¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy tengo para vosotros dos películas que me han encantado, me han sorprendido y sobre todo me han hecho pasar un rato súper divertido. Pero antes que nada, ¿qué películas son? Pues son películas que no son obras maestras, pero si no vas con expectativas, te lo vas a pasar bien. De hecho, una de las mejores formas de ir al cine es ir al cine sin muchas expectativas. Es decir, simplemente diciendo, bueno, quiero pasar un buen rato, por lo menos mantén mi atención. Bueno, pues yo estas dos películas las he visto con mi mujer, son El Escuadrón Suicida 2 y Free Guy, la película de Ryan Reynolds, que ahora os comentaré. Tampoco voy a haceros un spoiler final porque tampoco son películas muy spoileables, pero lo divertido de esas películas no es el desenlace final, es el hecho de que están muy graciosas y que me sorprenden, que se han tomado ciertas libertades creativas. Y eso es una cosa que cada día valoro más, que es cuando los guionistas les dicen, mirad, hacedme un Rick and Morty. Es decir, haced lo que queráis, lo que os dé la gana, aunque sea políticamente incorrecto, aunque no a los ejecutivos de marketing se lleven las manos a la cabeza, da igual, haced lo que queráis, pero divertíos. En serio, que se diviertan los guionistas. Y esto es lo que han hecho. Bueno, y antes de empezar el análisis de estas películas, quiero deciros que algo muy importante. Atento a lo que te voy a decir. Mirad, en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa de Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, si descargas la aplicación de Mi BP para iPhone o Android, para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar, pues podrás encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y los puntos acumulados. La verdad es que vale la pena tener el sistema de puntos de BP, que es bastante generoso. Con el programa de Mi BP podrás disfrutar de muchísimas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalo de Amazon, que sé que esto gusta. Y no solo eso, también tiene grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles, viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es. www.mibp.es o descargándote Mi BP para iPhone o para Android. Bueno, pues en cuanto a las películas, la que más me ha gustado a nivel de locura creativa, sin duda, es la de Escuadrón Suicida 2. La primera no me gustó, os digo la verdad. La primera jugaba al rollo de uy, uy, uy, hay una bruja malévola y una historia antigua de hechiceros prehistóricos y cosas chunguísimas. No molaba. Pero esta sí. Y os voy a decir por qué Escuadrón Suicida 2 mola y ha molado mucho. Diversión, locura, golpes de guión. El que le guste el gore humor negro le va a gustar, se lo va a pasar bastante bien, porque quizá abusan un poquito de ese gore. Es decir, pensad que dentro de los héroes que hay una rata humana que es espantosa de fea, es asquerosita. Hay un tiburón tonto, un tiburón humanoide tonto, súper fuerte, pero tonto hasta decir basta. Y hay un superhéroe, que es un tío que tiene pinta de psicópata, una cosa un poco extraña, que le llaman el moteador, que tiene, no voy a decir cuál es su superpoder. Bueno, sí, os voy a decir su superpoder, pero no voy a decir detalles. Su superpoder es que lanza motas. Bueno, el disparate se sucede una vez detrás de otra. No sabes si se están riendo contigo, se están riendo de ti o ambas cosas. Pero cuando comienza la primera escena, que tú te crees que va a pasar algo, que luego no pasa eso, cuando los personajes no son personajes de caricatura, es decir, son personajes que son con muy mala uva, muy mala entraña, que diría el Jaime Bailey. Mientras que el Escuadrón Suicida es un grupo de gente que los han tirado a un marrón enorme, sin entrenamiento, apenas con un plan, amenazados todos, como en la primera película, y las cosas van surgiendo de aquella manera, pero la palabra despropósito está presente en cada momento. ¡Qué ida de olla tan divertida y tan graciosa! Mirad, Margot Robbie no me gustó mucho en el personaje de Harley Quinn en la primera. No me pareció particularmente un personaje ni convincente ni atractivo. En esta segunda película, Harley Quinn está muchísimo mejor, aunque sigue sin parecerme un personaje decir, ¡oh, qué fascinante, qué antiheroína tan guay! No, es un personaje que apenas vale para secundario. Que la chica lo hace bien, pero es que no sé qué pega ahí. Aparte que no sabes cuál es su superpoder, aparte de ser una acróbata fantástica en las cuerdas. Pero no me convence. En cambio, todos los demás, Deadshot está muy bien. El tío este, ¿cómo se llama? El luchador profesional de wrestling, que es una especie de Deadshot venido a menos, y que todo el mundo se mete con él porque le dicen que tiene una especie de taza de váter por casco, y es que lo parece porque es ridículo. Todo es muy divertido. No me gusta que, por ejemplo, entre los personajes, lo que son el Escuadrón Suicida, no es que se forme un gran grupo que se quiera mucho. Hay una chica del Escuadrón Suicida que es una chica que controla a las ratas. Ese es su superpoder o su habilidad. Controla a las ratas. No es particularmente el grupo mejor avenido. Al final se cogen cariño, pero al final no se trata de una historia de amistad. Esto es el disparate, la originalidad, todo lo que puede salir mal sale mal, y es lo que es. La otra película de la que quiero hablaros es Free Guy. Free Guy es la película de Ryan Reynolds, en el papel de un NPC, de un personaje no jugador, traducido al español. Muchos de vosotros habéis jugado a estos videojuegos donde os encontráis con personajillos que siempre repiten la misma frase, incluso que a veces, si los tocas, se mueven y no hacen nada, y todos le hemos pegado puñetazos mientras ellos no se defendían, ¿verdad? Y esta película me ha parecido realmente original. A mí desde el principio me llamó la atención porque el protagonista de la película es un NPC que trabaja de cajero en un banco, en una especie de GTA, donde una y otra vez sufre el mismo atraco. Así que aquí digamos, es como Ready Player One al revés, ¿no? O un videojuego donde el protagonista es un tipo cuya misión es morir o ser pateado en el suelo. Él está feliz con su vida, se levanta por las mañanas, saluda a su pez de colores, al que llama Goldie, qué original. Se para a tomarse, bueno, a sus desayunos, sus cereales, mientras por la ventana de su apartamento, aséptico apartamento, se suceden escenas de caos, porque en la ciudad donde él está, pues es una especie de battle royale donde hay tiroteos, atracos, persecuciones policiales, helicópteros lanzando cosas, gente con lanzallamas. Es un puñetero caos. Él sale a tomarse su café y siempre dice lo mismo, el mejor café, no sé cuánto. Se cruza con gente que dice, qué bonito es vivir en Free City. O con un hombre de negocios que siempre le dice, necesito esas hojas de cálculo para mañana. Pero siempre repite lo mismo como cualquier NPC, ¿no? Algunos críticos de cine han dicho que esto es una mezcla entre Show de Truman, GTA y Ready Player One. A mí me parece casi más una especie de Matrix, porque hay un momento de la película donde él le dicen que es un NPC. Y mientras su vida transcurre en ese caos normalizado en el que él vive, pues está sucediendo una historia real detrás, donde ha habido un robo de propiedad intelectual y hay unos programadores que han desarrollado un motor de inteligencia artificial que es un prodigio. Es decir, han creado vida inteligente. Porque mientras la gente de nuestro lado ve que simplemente los NPCs son NPCs, los NPCs son realmente inteligencias artificiales que las han infrautilizado como NPCs. Bueno, la película es de este tipo, Dude, que se llama Tipo, este tipo que va con la misma camisa azul y tiene un armario lleno de camisas azules y se enamora de una chica que es una jugadora en la vida real y entra en una trama para ayudar a esa chica. Así que él sale, consigue vencer la inercia que le lleva a repetir la misma rutina cada día, ir al banco a trabajar, a hablar con su amigo, el vigilante de seguridad, y se ve inmerso en una aventura mucho más grande. Una película muy divertida, una película muy original y una película que también tiene su libertad creativa. A mi mujer le gustó, o sea, no digo más, a mi mujer le gustó. Y además de estas dos películas, que os he dicho, El Escuadrón Suicida 2 y Free Guy, estoy empezando a ver Fundación y aunque estéticamente es una maravilla, se me está haciendo muy lenta y por supuesto las libertades creativas que se han tomado acaban de poner un clavo más en la tumba de Isaac Asimov. La sigo viendo aunque me da sueño, pero está muy bien hecha, la verdad es que no es la típica película de ciencia ficción que transcurre en Almería, ¿no? Hoy 5 minutos de escena de lucha de naves espaciales. ¡Uy, qué mala suerte me han dado! Caigo en un planeta desértico y el resto de la película transcurre en Almería con gente disfrazada de Halloween. Tomadura de pelo total. Bueno, pues esto no es así. Aquí se han dejado los cuartos y han hecho una serie en condiciones. Pero me parece un poco lenta, así que voy a darle algunas oportunidades más y seguiré viendo. Y bueno, amigos, poco más. Estas son mis dos recomendaciones para hoy. Un saludo a todos y hasta pronto.